Bienvenidos a otro episodio de Proyecto Tesla. Hoy van a develar con nosotros un tema que conmocionó al mundo. Pero antes, si es tu primera vez con nosotros, quiero contarte que Proyecto Tesla es un podcast, ahora un podcast, donde nosotros vamos a explorar temas fascinantes como parapsicología, criminología, ufología y esas teorías conspirativas que han movido al mundo entero y que han dejado una huella en la historia. Como ven, hoy empezamos un nuevo formato. Hoy podrán conocer por fin las caras que están detrás de Proyecto Tesla. Y como siempre, nuestra introducción maravillosa detrás de los micrófonos y ahora delante de las cámaras, mi querida. Pues, Yain y mi persona Michelle. Pero antes de arrancar, recuerden seguirnos en Instagram y en TikTok, por supuesto, como proyecto.tesla. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts. No olviden dejarnos una calificación para que este programa, maravilloso programa, pueda seguir adelante y nos ayuden a llegar a más teleescucha, por supuesto. Y también podrán conseguirnos en Google Podcasts, ya saben. Sí, algo que uno nunca sabe. Está exactamente como en los botones de las cremalleras de los pantalones. No sabe cómo funciona alguien con el podcast. Hoy contamos con un invitado súper especial, fan de las teorías conspirativas y hechos históricos. Creo que es tan fan de los hechos históricos porque nació en esa época aproximadamente. Por ahí, más o menos. Y todas esas cosas que cambiaron nuestro presente. Bienvenido a nuestro gran amigo Marcos, que hoy nos va a acompañar a develar este gran tema de hoy. Y como ya obviamente vieron en el título del episodio, hoy nosotros vamos a abrir y develar el expediente 911, el día que la humanidad se detuvo, que trata sobre las Torres Gemelas. El atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 fue un ataque coordinado por el grupo terrorista islámico Al-Qaeda contra los Estados Unidos. El atentado consistió en 4 ataques coordinados de secuestro de aviones contra objetivos en Nueva York, Pensilvania y Washington DC. Los ataques resultaron en 2.977 víctimas fatales, más de 25.000 heridos y consecuencias sustanciales a largo plazo, además de al menos 10.000 millones de dólares en infraestructura y daños a la propiedad. Los ataques fueron el incidente terrorista más mortífero en la historia de la humanidad y el único incidente en el que se utilizaron armas nucleares. Los ataques provocaron guerras prolongadas en Afganistán e Irak, que provocaron la muerte de cientos de miles de personas. Los ataques también llevaron a la creación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y a la Ley Patriota, que ha sido criticada por violar las libertades civiles. El 11 de septiembre sigue siendo un tema controvertido y polarizador. Algunas personas creen que los ataques fueron justificados, mientras que otros creen que fue un acto de terrorismo. Estos ataques han sido objeto de muchas películas, libros y documentales. Bueno, como vimos en nuestro video de introducción, fue bastante... De hecho, yo tengo, justamente lo comentábamos cuando estamos haciendo la preproducción de este capítulo. Fue bastante heavy porque yo recuerdo que en esa época yo me encontraba con mi familia en una isla paradisíaca en Venezuela, en Margarita. Chemendo. Y recuerdo que estábamos almorzando. Ni siquiera me acuerdo qué edad tenía. Yo sé que era un chamaquito. Eso fue en la mañana. Eso fue en la mañana, sí. Hace como 50 años. Y justo... No, el viejo es él. Y justamente recuerdo que estábamos almorzando y la gente empezó a conmocionarse de que algo estaba pasando. Fue extraño que la gente tuviera contexto y llegar la información tan rápido, porque en ese entonces no había redes sociales. Entonces, recuerdo cuando colocaron CNN y justamente que encienden el televisor, se había caído la primera torre. Y fue como que, ¿qué? O sea, fue súper impresionante porque nunca en la historia de la humanidad creo que habíamos visto algo de esa índole. Sí, fue fuerte. Yo estaba en el colegio y cada sala del colegio tenía un televisor arriba. Y ese día ya pasó a la inspectora y a todos los profesores le hizo encender el televisor y estábamos todos en el colegio viendo las noticias. ¡Qué sádico! Sí, fue fuerte. ¡Qué sádico! Y nos mandaron para la casa antes del horario. Eso me recuerda, no sé si tú te acuerdas la conmoción que creó, no voy a decir el desvivimiento que no se desvivió de alguien conocido en Venezuela el 25 de marzo del 2012, que justamente fue una conmoción grandísima que todo el mundo se fue a hablar la casa. No sé si tú te acuerdas. No, cuando murió el difunto Mortadelo allá en Venezuela, fue una conmoción grande que todo el mundo estaba en la calle. Por supuesto, sí. Y eso fue el montón de teléfonos sonando en las calles y fue como que váyanse a su casa porque va a pasar algo. Es que se esperaba. Y es justamente una de las cosas que yo pensaba, que dio tanto miedo, no saben cuántas veces, porque en Caracas, para los que no saben, hay algo que se llaman las Torres de Parque Central, que son igual, como dos torres similares. Y fue el digamos que la paranoia que se activó después de ese hecho, que uno pensaba que podía haber un ataque terrorista a unas torres que tienen como 60 pisos y como... un ascensor para 60 pisos. Un ascensor para 60 pisos y lo que iba a destruirlo que una avioneta. Claro. Pero, o sea, ese fue el nivel de paranoia que ocurrió en esa ocasión, que muchas personas creían que el ataque terrorista se iba a repetir en cualquier otro lado. Y en cualquier parte. O sea, yo creo que ese marcó un hito con el tema de los aviones. Creo que durante ese tiempo hubo como una semana, más de una semana, en que no salían los aviones. Fue una semana de parálisis. Sí. De hecho, fíjate que hay como una pequeña cronología, porque es justamente lo que tú comentabas, que esto fue en la mañana. Pues a las 8:14 fue que se empezó el secuestro de un avión de American Airlines. Estrella este primer avión en la torre norte. Luego fue una locura. Casi media hora después, fue que el presidente de ese entonces, George Bush. ¡Ay, me siento maduro! George Bush. Elon Musk. George Bush se entera de este hecho. Justamente cuando le estaba leyendo un libro infantil en un preescolar en Sarasota, Florida. Ajá. Estaba sentado con su gran libro infantil, el Kama Sutra, leyendo solo a los niños. A mí se me trae la recuerdo esa imagen de la película Scary Movie 3, cuando está Leslie Nielsen. Ah, no, cuando está Leslie Nielsen, sí. Quiero saber en qué termina ese pato. Pero sí, él estaba leyéndole como el cuento infantil a estos niños y se le acerca un agente del servicio secreto a informarle lo que estaba pasando. El agente secreto como que se devuelve y él no procesó. Pensó que fue una cosa normal. Quedó pegado. Y después como que se dieron cuenta que él no procesó y le volvieron a acercar a decir lo que estaba pasando. Y él fue cuando reaccionó, cerró el libro y se fue. Y justamente después de eso, porque él le notifican a las 9:05, ya 2 minutos antes de que le notificaran, había estallado el segundo avión en la Torre Sur. Entonces, ahí es como que de United Airlines, y ahí es como que dicen, oye, ya... No fue un accidente, esto ya es un atentado. Ya, esto es un atentado. Y es el tema de la confusión, de que está pasando algo. De hecho, hasta el segundo avión, cuando estalla el segundo avión, todavía pensaban que era un simple accidente. Pero cuando se estrella el tercero en el Pentágono, en Pensilvania, ahí fue cuando ya empezaron, que ya cayeron en cuenta que estaba pasando algo que no es obviamente absolutamente normal, que eso fue a eso de las 8:50, otro avión secuestrado. Lo cool de eso, no cool, porque creo que claro, fue... Claro, qué cool, supuesto. Justamente había un cuarto avión que iba con dirección o era el Capitolio o la Casa Blanca. Y hay una película basada en ese hecho donde las personas que estaban en el avión luchan contra los secuestradores para que no lleguen a su objetivo. Sí. Obviamente el avión se estrella y todo se desvive. Ese fue el vuelo 93. El vuelo 93. United estalló L. en un campo de Pensilvania y, o sea, todos murieron, pero quedaron como héroes. Porque al final llegó a... una catástrofe mayor. Sí, la cuestión fue que a pesar de ser Estados Unidos y que a pesar que es una potencia mundial, como todos lo conocemos, ningún país del mundo está preparado para un desastre de este nivel. Porque a pesar de que sucedió en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, una de las ciudades con una de las poblaciones más activas, el desastre sucede en una de las torres más importantes del mundo, Y no solo eso, sino que en el momento que sucede el primer estallido de la primera torre, la cantidad de personas que piden por sus vidas y que se ven en los videos gritando y pidiendo auxilio, los bomberos para ese momento tratan de llegar y salvaguardar a las personas que están intentando salir del primer edificio y las personas que están en los alrededores. Yo me imagino el momento en que empiezan a caer los vidrios en el momento y la gente tratando de lanzarse, porque ustedes no sé si han visto los videos... La gente tratando de lanzarse, o sea... No tratando, la gente se lanzaba. La desesperación tan grande que tú tienes que sentir, el miedo que tú tienes que sentir para decir, bueno, yo me voy a lanzar porque no me quiero matar. O sea, yo no quiero... Y entonces, y en ese preciso momento que tú dices, o sea, tengo que hacer algo. Y de repente llega un segundo avión, impacta con el segundo edificio, y es como que, ¿qué hacen los bomberos? ¿Qué pasa? ¿Qué hace la red de bomberos de Estados Unidos y de la ciudad de Nueva York? Vamos a buscar ayuda, vamos a buscar apoyo de las ciudades aledañas. Empieza a moverse toda la red de bomberos de todo Estados Unidos a tratar de prestar apoyo a la ciudad de Nueva York. Pero lastimosamente no llegamos a tiempo. No llegó a tiempo y no dio abasto. Pero es que, a ver, más allá de que no llegaron a tiempo, es el tema de que no iban a poder hacer nada, porque de cierto piso para arriba era imposible acceder. No. Entonces, tú podías haber hecho una evacuación desde el piso, desde los pisos 60, 70 para abajo y cool. Sí, claro. Pero en donde estaba, se estrelló los aviones, era imposible acceder y el montón de gente que estaba arriba era impresionante, que eran los que buscaban efectivamente escapar y se lanzaban del vidrio y son escenas, o sea, se lanzaban de los pisos y es una escena demasiado, demasiado creepy. Sí. Y mucha gente subió a la azotea de los edificios. A lanzarse. Y estaban esperando arriba. Helicópteros que, claro, para que los pudieran rescatar. Pero cuando no sabían que no llegaron los helicópteros, empezaron a lanzarse. Sí, fuerte. La, o sea, la adrenalina, eso es lo que hace la adrenalina. Hay gente que simplemente se escondió a esperar su muerte, porque ¿qué más puedes hacer? Es como, no sé si ustedes han llegado a ver esos videos que salen en Twitter, que de repente sale como un cometa, en X, Elon Musk, que salen como tratando de ir contra el planeta. ¿Qué harías en este caso? Pues morirme, pues, que morirme, ¿qué más voy a hacer? ¿Morir? No sé si lo has visto, que hay un video en Twitter, en X, se lo enseñó en estos días a ella, que era como que estás en un avión, que está volando en la estratosfera, y se ve el planeta y viene un meteorito gigante y el copy es, ¿qué harías en esta situación? Bueno, desvivirme, ¿qué voy a hacer? Rezar. A todos los dioses. Bueno, el tema luego es que a partir de las 9:59, la Torre Sur se derrumba, colapsa. Luego, a eso de las 10:28, colapsa la Torre Norte. Ya están los dos abajo. Pero ahí es donde empieza a partir de o sea, fíjate que a las 10 es la última vez donde colapsa uno. Pero ahora viene lo raro, que es a las 5:20 de la tarde del mismo día, colapsa una tercera torre. Y eso creo que muy pocas personas saben. Sí. Que hubo una tercera torre que cayó, que es el edificio 7 del World Trade Center. Entonces, o sea, a ver, no impactó, no fue impactado. No le llegó nada. No le llegó nada. Entonces la pregunta es, ¿cómo colapsa de la misma forma que el World Trade Center? Y ahí es donde empiezan a hacer varias preguntas. ¿Por qué se derrumbó? ¿Qué papel jugó el fuego en el colapso de esta tercera torre y de las otras dos torres? No, y hablamos de la misma forma que fue en Panqueque, igual que lo de las dos torres. Justamente habíamos hablado de eso, de que... Pareciera que la caída de estas dos torres es parecida como a las demoliciones controladas. Sí. De hecho, la última demolición que yo vi en televisión fue en el año 98-99 cuando derrumbaron una cárcel, una prisión en Venezuela, que era el retén de Katia. Y sí, súper viejísimo. Y tal cual, las imágenes eran como un panqueque, claro, una escalonada. Sí. Y así se derrumbaron estas dos torres y así se derrumbó la Torre 7. Y ahí es donde empiezan esas preguntas como que... Algo no cuadra. A este cuento le falta una página. No, no solo eso. Antes de irnos a que esta torre, o sea, obviamente es muy extraño a la forma en que explotó esta torre, sino también tener en cuenta... Mira, se desmayó. Palabra cierta. Es que cuando hubo la explosión del Pentágono, ¿qué pasa? ¿Dónde está el avión que explotó el Pentágono? Es... Esa es otra incógnita. Es muy extraño, porque, o sea, si bien obviamente dicen, y, o sea, obviamente está la tragedia en que sí se vio y se observó que las Torres Gemelas fueron impactadas por dos aviones diferentes, porque todos lo vieron, porque está en cámara, porque se vio, porque la gente estuvo ahí, porque no solo fue la gente que estuvo en las torres, la gente que sobrevivió, los bomberos, la gente que estuvo abajo, los turistas. Pero en el Pentágono, nadie, o sea, hay gente que dice, bueno, yo no vi un avión estrellándose contra el Pentágono. Parece un misil. Ni en las imágenes de seguridad que hay, no se ve nada. Pareciera que fue un misil, pareciera que fue algo enviado de distancia. No, oye, espérate, fue Superman atravesando el avión, Pentágono. El misil justo cayó en un área del Pentágono que estaba en remodelación. Eso es lo otro curioso. Entonces, y lo otro curioso es que si hubo muy pocas bajas. Y no solamente eso, sino que si un avión se estrella a esa velocidad, deja restos en la pista. Y, o sea, en el suelo. Y no había ningún tipo de resto de avión. Sí. Uh-huh. Yo me estaba riendo porque justamente me acordé, no sé si lo vieron, algo que es demasiado políticamente incorrecto. Un comercial de una cementera hindú de la India. Que era como que nuestros cementos son súper poderosos y mostraban las dos torres gemelas y que las torres gemelas con nuestro cemento y el avión rebota. Los hindúes siempre haciendo cosas políticamente incorrectas. No, lo voy a buscar. Los hindúes son súper incorrectos. Sí. El avión así que ¡pum! Y ese sonido. Y esto es lo que sucede cuando construyes con nuestro cemento. Terrible, qué todo fuerte, terrible. Porque las torres eran de acero. Empezando por ahí. Luego de eso, empezamos con, o sea, como ya venimos trayendo esas preguntas raras, como lo son de por qué se derrumbó así, por qué se derrumbó la Torre 7, qué sucede, qué no sucede y todo eso, empiezan todavía muchas más preguntas, como por ejemplo, hubo algo que me pareció súper curioso y es la cosa más, ay Dios mío, como que por favor, háganlo mejor, o sea, si van a hacer montaje, háganlo mejor. No soy conspiranoico, pero... o sea, hay algo raro, hay algo súper raro, que es como, por cómo de casualidad de todos los restos, entendiendo que un avión se incendia a tantos grados Celsius, es enorme, que puede calcinar a una persona, ¿cómo es posible que encontraron el pasaporte de un terrorista casi intacto? Claro, un poquito casualmente, en los restos. Para que identifiques de dónde del World Trade Center. O sea, eso es como que... Como que lo dejaron encimita. Así como, véalo. y un post-it, véalo. Entonces, como que, ¿por qué? O sea, ¿en base a qué hicieron esto? ¿Por qué? Difícil. Difícil entenderlo. En realidad, es todo un manojo de incógnitas. Más que nada es... No sé. A mí me gustan las conspiraciones, pero hay hartas cosas que como que no terminan de atar cabos, como por ejemplo de que Osama Bin Laden, dos días después de este ataque, negó toda relación que él hubiera tenido, y luego de 2 años, él lo negó en la TV de Al Jazeera, en un noticiero, él negó tajantemente que tuviera algo que ver, y 2 años después se encontró un video donde sale Osama Bin Laden reconociendo de que él tuvo algo que ver, pero la gente empezó a decir, es Osama, se parece, es casi igual, pero él tiene un anillo de oro. Y su religión se lo prohibía tener todo anillo de oro. Y sale, en estos sus videos que son como bien cortitos, salía él escribiendo una nota, mientras él decía, no, si yo tuve algo que ver, yo lo organicé. Pero él hacía la nota. Claro. Fui yo. Claro. Y él hacía la nota con la mano derecha. Y Osama es zurdo. Es zurdo, sí. Entonces... Como que, no sé, yo no me termino de creer la historia. Es igual como cuando supuestamente la operación militar para encontrarlo y para darle caza a Osama Bin Laden, nunca mostraron su... Nada. No lo mostraron. No mostraron... Se ven como entrando y luego, lo tengo. Y dice... La cabeza. Sí, ni la cabeza, nada. Bueno. Nada, absolutamente nada. ¡Ay! Lo encontramos y le dimos de baja. Ajá, y la prueba. O sea, porque si nosotros vemos y nos vamos, por ejemplo, a lo que pasó con Muammar Gaddafi o con Saddam Hussein, entró a Estados Unidos, atacó, lo capturaron, se lo entregaron al pueblo y ahí están las imágenes que quedan para la historia. Uno y el otro. Y aparte la parte de la familia de Osama vivía en Estados Unidos. Ellos vivían tenían relaciones con él. Es que ahí es donde nosotros vamos a llegar un poco más adelante. Porque justamente es lo que yo le hablaba. Me adelanté, lo siento. Sí, te adelantaste, que alguien tiene el tiempo. Pero ellos tenían relaciones con la familia Bush. Claro. Es lo extraño del caso. Es como que sospechoso. Muy sospechoso. A esta página le faltó. Entonces, le faltó la página. Exacto. Ahí entonces donde nosotros empezamos a levantar como varias cosas que ocurrían alrededor de esto. Uh-huh. Y empiezan las teorías conspirativas. Claro. De qué se oculta detrás de este ataque. Por ejemplo, el Inside Job, que es donde empiezan a pensar las personas que esto fue un ataque orquestado por el gobierno de Estados Unidos. Por un simple propósito, que es justificar la guerra en el Medio Oriente y la extracción del petróleo y aumentar el control sobre la población e impulsar la agenda de ciertos grupos de poder. Correcto. ¿Por qué? No sé si recuerdan que cuando pasó eso, justamente empieza, menos de un año, las armas de destrucción masiva. Uh-huh. Entonces, hay armas de destrucción masivas en Irak y Afganistán. Mira, que explotó algo, ¿eh? Justo, justo. Estamos sincronizados. Eso fue un arma de destrucción masiva. Justamente, quisieron encontrar un arma de destrucción masiva en Irak y en Afganistán. Y hasta ahora, yo quiero saber dónde están. Después de 20 años, yo quiero saber, claro, dónde están esas armas de destrucción masiva. Ajá. La cuestión es que también en el momento había presencia militar estadounidense en el Medio Oriente. Mm. O sea, básicamente, es que es todo como que muy extrañamente encaja en lugar, muy beneficiosamente para Estados Unidos, porque en el momento que hay el ataque de las Torres Gemelas, en ese momento hay presencia militar estadounidense en el Medio Oriente. Entonces es como que, ¡ay! Me atacó Al Qaeda, pero ¡ay! Justamente hay presencia militar en Estados Unidos, entonces vamos a empezar consecuencias globales porque ustedes me atacaron. Pero justo en ese momento ya Estados Unidos tiene presencia en el Medio Oriente, entonces vamos a tener que tomar repercusiones contra ustedes porque ustedes nos atacaron. Y ahí es donde empieza a orquestarse todo este movimiento contra el Medio Oriente, y es donde empieza a armarse toda esta guerra contra el terrorismo, y es donde empieza a orquestarse toda esta xenofobia contra las personas del Medio Oriente, es donde empieza a armarse estos grupos antiterroristas, y es donde empieza a armarse, bueno, todos estos movimientos que nosotros conocemos que actualmente son bastante radicales contra personas extranjeras que no sean gringas, tal cual. De hecho, no sé si esto lo saben, pero justamente después del ataque terrorista, cuando empieza la cacería, es donde se empiezan a ver células terroristas internas. Mm. Pero era de supremacistas blancos, y es donde empiezan a sabes, como que a sacar alertas y sacar panfletos. Mm-hmm. Y lanzar folletos. La ley patriota. No, es que la ley patriota es una cosa, pero aquí era la supremacía blanca, de que eran personas de tipo el Ku Klux Klan. Civiles que ellos básicamente iniciaron su propia revuelta. Entonces eran gente tipo Ku Klux Klan que empezaron a creer y tomarse la justicia por su propia mano. Algo lo que pasó con el coronavirus, que la gente empezó a culpar a los chinos. Ah, claro. Y empezaron a caerles a golpe a los asiáticos, a esas cosas xenofóbicas, típico, por algo de verdad que nada que ver. Algo muy de ellos. Algo así sucedió en ese entonces, en el 2001. Mm-hmm. Que empezaron a cazar a los árabes, y empezaron a golpearlos, a tener ataques xenofóbicos. Y muy a pesar de eso, la gente creo que cree cualquier cosa que le plantee el gobierno. Claro. O cualquier cosa que le plantee la televisión, sin pensar qué puede estar sucediendo. Porque, por ejemplo, hubo muchas anomalías en las investigaciones. Total. Muchos cabos sueltos, muchísimos cabos sueltos. Hay muchos funcionarios antes y después que decían cosas y de repente se contradecían, de declaraciones que desaparecieron, funcionarios que estaban totalmente clasificados, que ni siquiera Obama, cuando quiso desclasificar el archivo del 11 de septiembre, ni siquiera él tenía como que la autorización para leerlo. Uh-huh. O la autorización para tener en su poder ese tipo de archivo. Entonces es donde uno dice, ya, no es algo gubernamental, es un grupo de poder que está muy por encima del gobierno de Estados Unidos. Claro. Ahí es donde entonces empieza todavía la teoría conspirativa. Las especulaciones. Y lo más grande empieza el nuevo orden mundial, creo que se llama. Uh-huh. Sí. El nuevo orden mundial, las grandes empresas estadounidenses de armamento, de seguridad privada, tipo Blackwaters, o cosas similares así que tenían, que son soldados que ya se les dieron de baja. y que ahorita están, en ese entonces están en operaciones encubiertas privadas, y son grupos, esos grupos fácticos de poder, que como que ellos estaban moviendo esos hilos como tal. También hay un grupo que es el Movimiento por la Verdad, que se hizo. Este movimiento está gran parte. Mucha gente son bomberos, arquitectos, que no creen en la versión del gobierno, Claro. que son los que han impulsado este tema de los de que se quiera saber la verdad, porque no toda la verdad que se ha contado, no toda la verdad que se dice es la verdad en sí. Hay cosas que están bastante camufladas. Y de hecho, salieron dos libros. Hay un libro que se llama Preguntas Dolorosas en un análisis del ataque al 9-11, y hay otro libro que se llama The New Pearl Harbor. Esos libros hablan sobre estas mismas teorías como tal, que las llamadas que había de la gente que llamó desde los aviones, papeles que se perdieron, lo que pasó con el edificio número 7. Entonces, hay movimientos negros por un lado y hay movimientos que se quieren saber de la verdad como tal. Tomándome de eso que acaba de comentar Marcos, hay algo que se dice, se comenta y que nos pasamos a comentar en un inicio, y es que con el 9-11 se dice, hay especulaciones, hay suposiciones, hay, tú sabes, esos chismecitos, que llegaron cartas y llegaron informaciones a manos del Pentágono y de altos mandos de que se informó de que iba a haber un atentado ese día. Pero ¿qué pasó? Estos altos mandos decidieron hacer oídos sordos y simplemente decir, no, y seguir con sus vidas. ¿Qué pasa? Esto es mucho, no sé si ustedes han escuchado o vieron series o vieron películas sobre lo que pasó con el Anthrax, que también se informó de que iba a haber un atentado de Anthrax en Estados Unidos y no se tomó en cuenta la que iba a haber este atentado de Anthrax y sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que trae la conspiración o las suposiciones de que Estados Unidos sabía que esto estaba orquestado desde adentro. Y es por eso es que la población y mucha gente humilde o mucha gente, sabe, trabajadora, dice como que, bueno, esto lo hizo Estados Unidos, esto lo hizo el gobierno, esto lo hizo con fe de controlar el Medio Oriente, con fe de controlar Afganistán e Irak, con fe de mostrar control sobre otra gente, pero obviamente, como dicen, para poder hacer algo más grande. Bueno, tendremos que llevarnos unas pocas vidas por delante, que no fueron muchas, no fueron pocas, porque, o sea, simplemente con el hecho de matar una sola persona para mí es demasiado. Entonces, simplemente con el hecho de yo saber de que, mira, sí, así sea una carta que a mí me haya llegado, mira, hay un posible atentado que se está orquestando de que puede que ataquen las Torres Gemelas, yo hubiese puesto mi ojo allí a investigar, a ver qué está pasando. Vamos a revisar las líneas aéreas, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, vamos a averiguar la lista de las personas que se van a montar ese avión ese día. ¿Por qué no se hizo? Si Estados Unidos tiene una de las leyes de seguridad más grandes que existe en todo el mundo, La ley, incluyendo creo que la Europa. ley se aprobó después del atentado. De hecho, en ese tiempo la gente podía llevar una navaja En los aviones, de sí. hasta 10 Heavy, centímetros sí. en su ropa, dentro de su Heavy. ropa. Que fue con eso donde se supone que intimidaron a los sobrecargos, a los pilotos, y hirieron a gente dentro, según las llamadas que se hicieron. Pero lo otro que es súper heavy, o no sé qué piensan ustedes, es si se supone que esto es así como ustedes me lo están planteando, y se supone que nadie sabía nada, y en el momento nadie sabía cuántos terroristas habían agarrado o habían tomado cada avión, ¿cómo se supo después cuántos terroristas habían por avión? ¿Quiénes eran cada terrorista que había en cada avión si se supone que los aviones se consumieron? No, y de hecho ya llama la atención, por ejemplo, claro, después de empiezan a salir todas estas historias, los nombres, las Es personas. eso, porque ellos Lo que sabían pasa es que exactamente sí. quiénes eran, cómo eran, la foto. Mira, tú eras Pepito Pérez, naciste Claro. aquí, viviste aquí, Lo que estuviste aquí, pasa es que entraste aquí, todo acuérdate que aquí. todo avión tiene una lista de pasajeros. Claro. Y algo muy importante, que es una de las cosas que de verdad que me hace sentir de este capítulo, me hace sentir como que un poco triste porque hay un video que vamos a mostrar ahorita, Pero justamente es una transcripción, no una transcripción, van a escuchar las llamadas de muchas personas que estuvieron en los aviones. Son muy tristes, de verdad que son bastante pesadas. Despidiéndose. Despidiéndose, de verdad que dan ganas de llorar. Hay algunas que están avisando también y que están despidiendo. En las torres. Sí, y parte de esas llamadas avisan cuántas personas. Son 5 personas que están atacando, que nos están secuestrando y aquello y lo otro. Esa fue la azafata. Hubo incluso, creo que una llamada donde uno de los vuelos dijo, es la persona, era la azafata, era del puesto tal, del puesto tal, del puesto tal, del puesto tal, del puesto tal, porque ella se llama trabajo. Betty Ong. Betty Ong. ONG, Betty Ong. ¿En serio? Sí, ese es el nombre de la azafata. Ella fue la que los identificó completamente, que estos son los de tal puesto, porque ese es su trabajo, claro, conocer quién es quién. Ella dijo que le habían clavado lo que era este cúter, este cortagartón, a su compañera, y luego que habían ingresado hacia los pilotos. Y que habían cerrado y no había ningún contacto con ellos. Y ella fue la que hizo la llamada. Betty Ong se llamaba ella. Betty Ong, sí. Okay. Nuestra postproducción pondrá una foto de Betty Ong. Está su en foto, honor está, a Betty. Está su llamada. Sí. Sí, una heroína. Sí. Wonder Woman ni que nada Betty Ong. Sí. No, eso con una polera que diga que estaba en el American Airlines 11. ¿En el 11? Sí. En el 11, en el primer vuelo. En el primero, el que estalló en la Torre Sur. Sí. Ya. Y entonces, con este tema de las llamadas, es donde uno empieza como que a hacer esas preguntas, ¿qué información esconde detrás? Uh-huh. ¿Qué información aportó a las investigaciones específicamente? Y es colocarse, creo que esto es historia. Que es colocarse un poco, tener esa empatía y colocarse en los zapatos que sentían las personas específicamente. Ay, horrible. ¿Qué sentían las personas cuando se están despidiendo de sus familiares o de su contacto directo? Y para eso, obviamente, queremos que la audiencia las escuche un poco y vean qué decir. Claro. Jim Gartenberg joins us. He was on the 86th floor of, I'm not sure which tower. Was it the east, north, or south, Jim? It's World Trade Center 1, and it's not was. I am here, and I'm stuck right now. Now, are you above, Jim, or below? I have no idea. I have no idea where the plane hit. It's my understanding that it's a plane. Jim, there are two planes. One went into one tower. One went into the other tower. What do you see around you? I mean, are you in smoke? Are you in fire? I mean, the first thing that I want to make clear is that I'm stuck on the 86th floor. The fire door has trapped us. Debris has fallen around us, and part of the core of the building is blown out. How many people are with you, Jim? I'm with one other person, and I'm told that people are aware of this. I'm on the 86th floor on the east side of the building facing the East River. And what time did I'm you get? I'm on the air. I want to tell anybody that has a family member that may be in the building that the situation is under control for the moment, and the danger has not increased. So please, all family members, take it easy. I love you so much. Battalion 7 on full 40th tower toll. We got one elevator working up to the 40th floor. Staff by a number of item 15. We're on the 43rd floor. Can you clear away, please? What floor is we coming up, Mario? I'm up to 5-5. I'm on 69 now. And we need your high defense, Tim. Do you stay away, Mario? I've been compromised. 7-3-7-4. Name the police, but be careful. 478. And follow here. Rumors the wrong is there. There's 2 engines up there. All right, don't follow on our way. Are they going to be able to get somebody up here? Well, of course, ma'am. We're coming up for you. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe. Okay. And it's very, very, very hot. So how many people where you're at right now? Like 5 people in the room. All up on the 83rd floor. 83rd floor. With 5 people. Everybody's having trouble breathing? Everybody's having trouble breathing. Some people are worse. Some people are unconscious. Everybody's awake? So far, yes. But listen, everybody's awake? Yes, so far. Conscious. And it's very hot there, but no fire, right? I can't see. No, hot. Very hot. No fire for now, and no smoke, right? No smoke, right? Of course there's smoke. Ma'am, you have to stay calm. There is smoke. I can't breathe. Okay, you stay calm with me, okay? I understand. I think there is fire because it's very hot. Okay. It's very hot everywhere on the floor. I'm going to die. No. I'm going to die. Ma'am, say your prayers. And we're not going to die. We're going to think positive because you got to help each other get off the floor. Stay calm till they get inside. Hello, my name is Betty Ong. I'm number 3 in the back of the cup. It's not answering. Somebody stabbed the business card. And I think there's me that we can't breathe. I don't know. I think we'll get high dead. Which flight do you want? I'm number 3 on flight 11. Okay, you're the flight center? Yes. And the cockpit is not answering their phone. Our number 1 just got stabbed. A first-class galley flight attendant and our purser has been stabbed. And we can't get the cockpit. The door won't open. Wow. Can anybody get up to the cockpit? I think the guys are up there. They might have stabbed their way up there or something. If nobody can call the cockpit, we can't even get inside. Bastante desesperante las llamadas. Notamos bastante que las personas, o sea, es un terror saber que estás en tus últimos momentos, en tus últimos segundos, y ser tan estoico y tener ese estoicismo, el temple. O sea, sí. Hay que tener mucha valentía porque hay dos tipos de llamadas: la llamada desesperada de no quiero que no pase esto, y la despedida, y la despedida de personas de ya despídete de mis hijos y dile que todo va a estar bien. O sea, ¿sabes? Te entregaste sí, totalmente a tu destino fatal y... Pero no quieres irte sin un adiós. No quieres irte sin un adiós. Obviamente, esto uno todavía se sigue haciendo esas preguntas de dónde hay más pruebas, qué nos puede dejar estas llamadas, dónde empiezan a chocarlas tanto la teoría conspirativa como con la realidad de oye, si de verdad fueron 5... ¿Cómo es posible que estas personas se atrevieron a esto? Si era un trabajo gubernamental, o sea, perder su propia vida como para hacer este montaje tan, tan feo de parte del gobierno. Y me llama bastante la atención que justamente es una de las cosas que conversamos, que era, se pareciera que fuera un trabajo interno de la CIA y el FBI. En conjunto. Y me recuerda mucho a lo que pasó con JF Kennedy. Un trabajo en conjunto con muchísimas personas y cosas clasificadas que ni siquiera el presidente Obama, cuando estuvo en la presidencia, pudo develar, porque justamente cuando le agarró la presidencia, él quería abrir archivos confidenciales tanto del 11 de septiembre como de lo que pasó con JFK. Y estaban totalmente clasificados, archivos clasificados que ni él como presidente pudo investigar. Y me llamó muchísimo la atención ese tema de cómo se configuran los grupos de poder para que un presidente, no, siendo un presidente de la nación más poderosa del mundo, no pueda tener acceso a eso. Por último, si la producción me lo permite, quisiera tomarme unos pocos minutos como que para hablar sobre el tema, irnos un poco a lo paranormal. No sé si producción me está como el César, un dedo arriba, un dedo abajo. ¿Qué dice la producción? ¿Sí? ¿Me permiten? Ya. Sí, si no se sabe, la producción está allá atrás. Pero esto lo digo porque me pareció bastante interesante. También hay otros tipos de teoría que rodean lo del 11 de septiembre, que son lo paranormal. Esos mensajes spooky, esas cosas medio... esos mensajes más allá. Y es donde empieza, o sea, son tres aristas que se toman, que son el tema de las premoniciones. Hay muchas pruebas, muchos videos de personas que incluso en conversaciones o en una carta o algo por el estilo, dijeron que iba a pasar algo el 11 de septiembre. Personas antes del ataque ya habían como que yo soñé con esto, y por eso hubo un caso de una persona que ni siquiera ni fue a trabajar porque había soñado con eso y no fue a trabajar y justamente sucedió y uno de los sobrevivientes. Entonces, es como que es coincidencia, de verdad es precognición o incluso algún mensaje del más allá que habrá pasado en ese caso. Lo otro que también rodea esto con estos mensajes del más allá es el tema que es como prácticamente, como yo digo, es la Biblia. Mensaje a libre interpretación de quien lo lee, que son las famosas profecías. Nostradamus, o no me acuerdo cómo se llama la viejita ucraniana. Baba Yaga. Baba Yaga. No, Baba Yaga no es la... La Baba Yaga, claro. ¿Es Baba Yaga? Sí. ¿Que es la vidente ciega? Sí. Sí, creo que sí. La Baba Yaga. No, Baba Yaga es un personaje del folclore eslavo. Sí, ya va. Vea, anciana vidente ciega. Ella se llama Baba Vanga. Mira, pero iba por ahí. Por ahí. O sea, casi la pegamos. Que ellos hablaron, o sea, sobre este tema de lo que iba a pasar el 11 de septiembre. Pero son súper ambiguos de estas profecías con que, bueno, el número 11 va a caer. El 11 bueno, cae. Es que hay tanto, 666-999, o sea, es que... Vaya al grano, señora. Yo creo que sí, las personas realmente, bueno, la pegaron en una. La pegamos es que las profecías también son de libre interpretación. Sí. Todo depende de quién la lea y quién quiera interpretarla. O sea, en qué momento del estás lo interpretas. Ya, te voy a buscar. Profecía, Nostradamus, Torres Gemelas. Porque no sé si es que fue alguien que lo agarró. Pero era como que, ojo, que este fue un poco más... Que algo de que los hermanos van a caer. Los hermanos así. Van a caer, el gran país poderoso va a sumirse en llamas. Sí. Unas cosas que uno como que... ¿Qué? Esto era libre interpretación. El guión fue muy, muy preciso. Firma Nostradamus. Siempre. Sellado y, ¿cómo se llama? Y notariado. Certificado. Nostri. Pero sí, él fue súper puntual y preciso con sus profecías que de verdad dejan a uno súper wow. ¿Qué pasó aquí? Y lo otro que es como que llama la atención, que en producción lo va a colocar una imagen que me llamó la atención, que de hecho cuando nosotros hablamos del tema como que no me creyeron que eso existía. Las caras. Las caras, sí. Casillero sí. Del diablo. Casillero. Por ahí hay una botella. Comercial para Casillero del Diablo. No nos está patrocinando, pero Casillero del 2001. Diablo. 2001. Sí. O sea, hay fotos de las llamas, específicamente con las caras de Lucía Fernández. Alias Lucifer. Lucy. Mi tía Lucy. Sí. Mi tía Lucy. Las caras son heavy. Y fueron varias en varios humos. Sí. Pero sí. Ya va, eso no... O sea, es que yo siento que después que la gente dijo, coño, se parece como a Lucy. La gente dijo, oye, sí, se parece a Lucy. Pero si no lo hubiesen dicho... Pero es que hay algo que se llama, en psicología, que se llama pareidolia. Que es pareidolia, que es un fenómeno psicológico en el que se perciben patrones significativos en estímulos aleatorios. Entonces, es tal cual como lo que pasa, por ejemplo, me asemeja mucho leyendo lo del gran milagro de la Virgen de Fátima, cuando se le apareció a estos niños, que fue justamente en unas nubes. Yeah. Entonces, a uno le parecía una virgen, al otro dijo, mira, se te parece una virgen, y ahí empezó como esa pareidolia. Y algo colectivo. Una histeria colectiva. Histeria colectiva tal cual. Sí. Entonces, es como que... Pero se ve. Se ve. Sí, bueno. La cara del demonio tenía una verruga y decía... No, tú no sabes, amigo. No, yo me río. Amigo, esos chistes no. Pero tú no. Sí sabes a la que me refiero, bueno. Libertad para Venezuela. Libertad. Entonces, ¿qué realmente podemos nosotros aprender del 9-11? Yo creo que una de las cosas más importantes es siempre buscar la verdad. No creer las primeras versiones oficiales, porque... Dejarse llevar. No tratar de tener tus propias convicciones, tratar de... Si algo no te suena y si tú de verdad tienes, desde adentro tú dices, esto no puede ser, tratar de creer en ti y tratar de buscar otra... De verdad, no tratar de no ser un cordero más. Y es allá de buscar respuestas más allá de la narrativa dominante. Y acá es una invitación que nosotros mismos creo que nosotros mismos vemos diariamente por la situación... ¿Qué está pasando en nuestro país, Venezuela? La versión dominante es la versión que da el gobierno. Pero realmente sabemos que no es verdad. Sabemos que hay mentiras. Sabemos que hay cosas que se ocultan. O sea, hay ahí. Una frase bien fuerte y bien que cae de una en este caso. Es como, no todo lo que se dice es la verdad. Y no todo lo que está oculto también lo es. O sea, en todas partes está la verdad y está la mentira. A veces te lo muestran, te lo ponen frente a tu cara y te mentís si lo quieres ver. Firmado, notariado y sellado por Marcos. ¿verdad? Certificado. Pero sí, o sea, no solamente quedarse con esa narrativa dominante, sino querer buscar más allá. Sí. Es una de las cosas importantes. Y aquí es donde nosotros, y es algo que, una de las cosas que de verdad me gusta mucho, o sea, muy a pesar de la opinión que se pueda tener en el país que nos recibió acá en Chile, hay una de las cosas, un medio de comunicación, creo que Zipper. Yeah. Ellos son un medio independiente, de verdad que reciben muy pocos fondos y las investigaciones de ellos son... Heavy. Eso sí es periodismo de investigación. Y es, le lanzo a izquierda, derecha, centro, como venga. Pero hago un periodismo real, a no quedarme con lo que me diga el gobierno o la oposición, sino que voy más allá, investigo realmente y hemos destapado, y han destapado muchísimas cosas. Es que al ser independiente no le debes nada a nadie. Exacto. Entonces ahí es donde uno tiene que realzar el valor del periodismo independiente. Uh-huh. Ojo, y obvio, tampoco buscar el periodismo independiente de los loquitos que se colocan un sombrero de aluminio que parece un Hershey. Sí. Uh-huh. Pero hay que resaltar y de verdad y dar valor al periodismo independiente y también fomentar la curiosidad de las personas. Sí. Buscar en distintas fuentes información, nutrirse más. O sea, no te quedes con lo que te dicen, sino busca más. Pero tener en cuenta que el extremismo también está mal. Sí. Tener en cuenta que siempre todo tiene su límite y tener en cuenta que tener el valor de las cosas. Lo tener que sí, para ir como ya cerrando, yo creo que una de las cosas que nos dejó el 11 de septiembre, aparte de estas enseñanzas que hemos hablado sobre hoy, es el tema de cómo esto nos alimentó el miedo, esa paranoia, esa desconfianza en las instituciones que todavía sigue creciendo día a día. Esa importancia de seguir buscando la verdad y seguir fomentando la curiosidad en todas las personas, incluso en esos eventos traumáticos y complejos que uno pueda pasar en la vida, y entender que este fue uno de los hechos tantos históricos que desafió y marcó nuestra comprensión total, y nosotros hoy decidimos hacer ese papel como de periodismo independiente, que a pesar de que bueno, nosotros en Proyecto Tesla quisimos explorar las, como tal cual como una cebolla, las distintas capas que rodeaban este misterio. Uh-huh. Y este evento como tal, desde cosas totalmente innegables, como la participación de personas que efectivamente estuvieron en los aviones como terroristas, hasta teorías conspirativas y teorías bastante controvertidas que rodearon esto. Uh-huh. Creo que puedo decir que una de las cosas, la búsqueda de la verdad siempre va a reinar, siempre va a ser... algo totalmente continuo, y creo que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de cuestionar, de investigar y formar nuestras propias conclusiones. Como decía Mulder, la verdad está fuera. La verdad está fuera. Oye, sí. Una frase de expediente. Correcto. Secretos. Y tener en cuenta que a pesar de que tengas muchas preguntas y muchas dudas y no consigas las respuestas a esas preguntas, con que tú tengas preguntas, quiere decir que te estás formando una opinión del mundo y te estás formando una percepción de la vida correcta. Porque quiere decir que tienes dudas y tienes cuestionamientos importantes sobre quién quieres ser y sobre el mundo. Y no te estás quedando con lo que recibes. Es muy importante. Único... Fírmame aquí, por favor. Firma. Lo único que puedo decir, este mundo necesita muchísimo más amor, más empatía, sí, y que dejemos estos actos tan cruentos como se vivió el 11 de septiembre en el único lugar donde pueden estar. Uh-huh. En los libros de historia. Correcto. Por favor. Detrás de los micrófonos estuvimos Yaim y Michelle y Marcos y yo. Claro. Aquí se dice y Marcos, que obviamente lo vamos a invitar en un próximo episodio. Esta vamos a hablar de la próxima, vamos a hablar de una persona que tú conoces mucho, Matusalén. Fue padrino mío. Eso. Sí. Y nada, los invitamos a un próximo episodio de Proyecto Tesla, donde seguiremos develando más expedientes misteriosos, donde vamos a seguir escarbando esas, sí, cositas macabras y bonitas de la vida y, sí, que nos dejan esas incógnitas en nuestro día a día. Oye, gracias por la invitación también. Gracias, me ha entretenido. Quería estar acá. Ah. Lo logré. Lo lograste. Atrás. Y bueno, recuerden seguirnos en Instagram, en TikTok, en Twitter, en donde quieren ex, perdón. Perdón, Elon Musk. Como Proyecta.Tesla, no olviden seguirnos en Spotify, en YouTube, en Apple, en todos los lugares que se les ocurran, por favor, como Proyecto.Tesla. Ahora nuestro nuevo formato, nos cambiamos para que nos puedan ver, para que puedan ponerle caras a estas voces. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Chao. I'm sorry.